List 7. Otro. Another. Arte. Art. Edificio. Building. Pero. But. Iglesia. Church. Oscuro. Dark. Ejemplo. Example. Archivo. Expediente. File. Suelo. Floor. Viernes. Friday. Jamón. Ham. Hambriento. Hungry. Llave. Clave. Key. Máquina. Machine. Cerca de. Near. Necesario. Necessary. Persona. Person. Pobre. Poor. Problema. Problem. Radio. Radio. Listo. Preparado. Ready. Similar. Similar. Mujer. Woman. Año. Year. Joven. Young.